never believe the hype. Vamos a hablar de lo que en esta vida es esencial. Muy buenas noches a toda la gente que ya nos está sintonizando aquí a través de Radio Zapote. Un programa más aquí en este, arrancando el año 2015. Y bueno, el número 140. Esta noche en el Dub Night tenemos noche de estrenos. Noche de estrenos, estaremos platicando un poco de todos estos álbumes. Y bueno, yo soy Famer y les doy las buenas noches a toda la gente. Aquí me acompaña en cabina Oso Dub. Y también Dub Dila. Buenas noches, Oso. Buenas noches, Dila. Muy buenas noches a todos los que ya están escuchando el Dub Night. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se transmite este número 140. Ya también está funcionando la Dub Cam. Recuerden, radiozapote.org, 102.1 de FM. Y estamos aquí en el segundo programa del 2015. También saludo aquí al Doble Dila, que otra vez nos acompaña. Doble Dila, buenas noches. Saludos aquí, participando nuevamente en la radio. Sí, porque ahí tenemos noticias del International Reggae Station y su primer festival que se va a realizar allá en el mes de febrero. Y también la semana pasada soltamos algunas cortesías y bueno, tenemos ahí unas cosas que aclarar aquí con el auditorio. Bueno, pues estamos muy gustosos de empezar este 140. Recuerden ustedes que también tenemos un teléfono en cabina, 6281-5468. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia iniciamos con esta canción que es Lengua Alerta, con Dubmatics, con Al Dub. A propósito, ¿no, Famer, de que se acerque la visita de Dubmatics, ¿no?, en este mes de enero? Ya estamos algunas semanas. Así es, bueno, serán de los artistas con los que estamos arrancando este 2015. Y bueno, ya lo saben que Dub Night también pues es como casa también para algunos artistas internacionales de los que nos visitan. Y tendremos la ocasión nada más de tener a Victor Rice. Así es. Y bueno, todo esto perfilándose a una serie de eventos que va a haber a fin del mes de enero. Estaremos dando más detalle a todo esto más adelante. Y ya lo decía Oso, ¿no? Dubmatics, nuevamente en México. Y bueno, también son, creo, de uno de los consentidos aquí en México. Sí, ya después de revisar la biografía de Dubmatics, un montón de tocadas, un montón de relays. Bueno, impresionante toda la carrera que tiene este productor. Y qué bueno que va a estar tocando otra vez tierras mexicanas. Como tú dices, uno de los consentidos para el público. También es uno de los artistas que, gracias a su trabajo que ha demostrado, pues está en el lugar donde está, ¿no? Así es, por ahí, precisamente, ¿no?, de esta canción que estamos escuchando, pues así infinidad de colaboraciones que tiene en diferentes partes del mundo. Y bueno, aquí en México desconozco si realmente haya algún trabajo también con la gente que produce aquí en México. ¿Sabes algo de eso? Pues algo de lo que me comentaba Rafa Valtierra es algo que está, que es el promotor del tour, que algo que está pasando en México. Ajá. Es que ahora los productores que están viniendo de tour, después de que ya conocen el país, conocen su gente, conocen varios de los lugares, ahora lo que quieren hacer es empezar a involucrarse con los músicos, ¿no? Así, involucrarse, saber cómo, la capacidad de los músicos, conocerlos, ver qué se está generando aquí en México. Así es, ya que, bueno, en algunos casos, pues ya, yo creo que vendrán, ¿no?, ya con la noción de lo que se genera aquí en México. Y algunos son bastante flexibles, que les gusta trabajar mucho con la gente de aquí. Inclusive ahorita se ha estado viendo, ¿no?, que la visita de artistas, pues también se trata de hacer ese trabajo de sacar dub plates y esta cuestión, ¿no?, de dejar algo, ¿no?, algo aquí para la gente de México. Sí, ahora sí que ahora lo que él viene, el señor Dubmatics, es, además de dar sus conciertos que van a ser 3 o 4, Foro Ivana, Tepoztlán y Ilvana, sí, Tepoztlán y Centro Histórico Hermandad Rasta, va a haber un tiempo ahí para involucrarse con él, quizás invitarlo a hacer algunas producciones. Por ahí está generando algo Rafa Valtierra ya. Yo creo que la siguiente semana él estará aquí con Victor Rice pues platicaremos mucho de eso. Vamos a estrenar hoy este track, Mexican Stepper y Rada Dub. Ellos están en el acoplado Batica en Dub, algo de lo que dejó este en 2014, los últimos días. Escuchen, esto se llama Social Bass, estamos en el Dub 9. Bueno, eso fue Mexican Stepper, la canción, bueno, es una combinación con un productor italiano, Social Bass, se llama Rada Dub, de la última gira que hizo Mexican Stepper el 2014 ahí en las Europas salió ese track, muy bueno, y aparece en este acoplado que se llama Batica en Dub, que es ni más ni menos de un productor que se llama Jean-Paul Dub. Él durante todo el año trabaja en este álbum, en este material, y bueno, Es un disco con muy buenos títulos y muy, muy buenos artistas. Pues además de, bueno, casi todos, la mayoría de los tracks son, digamos que son tracks nuevos, ¿no? Casi no hay ningún, tracks que han aparecido en otros discos, ¿no? Como es el caso de Brain Damage y Vibronix. Y no recuerdo de qué otro artista, pero la mayoría son grandes artistas, son Dub Ground, Tetray Droka, Yayoland, Mahom, Mexican Stepper, Tom, No Name Doom de Argentina, representando a América. Muy buen disco, es algo de lo último que dejó el 2014, pues se fue estrenado para los gregorianos el día de la Navidad. Así es, y bueno, también esta noche tenemos el estreno de otros tres álbumes más. Uno de ellos también pues es nacional, Tormind Dog, Secret Message. Y bueno, más que nada ha sido como que todo el trabajo, ¿no?, que ha llevado este Torma, y pues culminando con este álbum. También por ahí tenemos a Dub Dilla y a los Dub Aeration. Vamos a estar ahí programando un poco de todo esto, ¿no? Sí, todo esto, fíjate que todo esto es algo de lo que vio el 2014, los últimos días, en el caso de Torma, que publicaron en diciembre, que el de Dub Aeration, que también se publicó en diciembre, y bueno, y que por cuestiones a veces de tiempo no habíamos tenido capacidad de reproducirlos, pero hoy les estamos dando el estreno en este enero. Y no sé a con qué se quieran ir. Al ratito vamos a ir con Dub Dilla, ya que está aquí, que nos platique de este disco que se llama Like an Order. Pero si ustedes quieren, tenemos ya puesto, pues aquí está listo Dub Aeration. No sé si ustedes quieren irse con Dub Aeration o quieren irse con Tormind Dub en esta noche. Con Torma, y posteriormente regresamos con Dub Aeration. Claro que sí, hablaremos de este esfuerzo también bien grande que hace este compañero, que es que es el Dub Aeration, de este gran trabajo que hace. Me parece también algo de, digamos, algo bien, pues sobresaliente en la escena aquí en México, porque a pesar de la distancia que existe aquí en el Distrito Federal, y no solo aquí, ¿no? Ajá, o sea, bueno, refiriéndome a que aquí, pues, el apoyo mutuo de muchos productores, luego se logran hacer muchas cosas, ¿no? Pero ellos así como que siempre han tenido ese trabajo así muy, muy autónomo, muy autogestivo, no sé cómo se le pueda llamar. Pero siempre con colaboraciones así grandes, ¿no? Y ya próximamente también por ahí nos tienen otra sorpresa, ¿no? La presentación de un vinil y todo el trabajo. Por ahí en el mes de febrero también van a tener un festival, van a estar participando en un festival muy grande. Pues sí, tenemos noticias hoy en este Tube 940. Escuchamos a Tormind Dub en colaboración con el Jamaiti. Regresamos, esto es Dub Night. Don't be your aquí en la combinación, sí. We'll be right back. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night. Ya saben, aquí a través de Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y continuamos, ¿no? Con los, ya lo decías, Oso, los últimos álbums que dio el 2014, ¿no? Sí, muy interesante, mucha actividad que hubo en el 2014 y estos materiales que salieron pues ya merecían ser transmitidos por aquí, por el Dub Night. Este álbum de Tormain Dub que se llama Secret Message, que está ya en su página de Bandcamp, listo para ser ya descargado. Pues Torma es un artista que no necesita presentación, uno de los artistas dub más representativos de aquí de México. Residente allá de Playa del Carmen, lo hemos tenido aquí en el Dub Night, ¿no? Y ha sido muy interesante, ¿no?, platicar con él. Así es un trabajo también ya de muchos años y de alguna manera también pues ha representado lo que es México en otros países. Y bueno, pues no, ¿cómo te diré? Es un productor pues ya de renombre, ¿no? Aquí en la escena, y no únicamente en la escena dub, ¿no? Porque también maneja varios estilos. Sí, además, pues él es uno de los principales promotores de lo que podríamos decir que es el side dub o el techno dub también en cierta medida, ¿no? O sea, él junto ya es una, en el mundo hay muchos proyectos cada vez que se parecen más a Torma o... Por ejemplo, no sé yo, que hemos tocado aquí en mismo Dub Nights, Blastur, Celdislam, Taraputra, Globular, así, grandes proyectos de Side Dub. Y qué bueno que tenemos un representante nacional, ¿no? También que nos damos cuenta que aquí lo que hay en México hay todo un mosaico, ¿no? De lo que se refiere a producciones dub, ¿no? Sí, diferentes tintes, ¿no? Y precisamente yo creo que son como las estampas de cada productor, ¿no? De sus, hace como su... algo que vaya, que quieren que vaya caracterizando su música, qué sé yo, pues como que lo van implementando ahí, ¿no? En sus producciones y todo esto, y bueno, va surgiendo todo este tipo de atmósferas sonoras. Pero, y ahora de allá de Playa del Carmen, del Caribe mexicano, nos vamos a la ciudad de Guadalajara porque vamos a tocar algo de Dub Iration, de este acoplado que, bueno, ellos llaman capítulos, que son los libros perdidos del dub, ¿no? En español. Así es, y bueno, también por ahí está su descarga libre, y bueno, tuve la oportunidad de escucharlo y son buenas producciones, y bueno, ahorita ustedes dirán, ahorita que escuchen un track de este álbum. Son muchos los proyectos que vienen hoy en este disco. Bueno, miren, viene Mighty Prophet, Tupsoy, Jafri, Vibronix, Hydrenatural, Tsunami Wasahari, Danai, Tube Caravan, Nuclear Roots, bueno, y Adopta también, Zion Train, Chasbo, Tube Normal, bueno, Dub Iration siempre, ¿no? Buenas producciones, ¿no? Y vemos que ahora no repitió artistas, sino que viene también como artistas frescos, viene también Tsunami Wasahari, ¿no? Así es, que también Tsunami, que también ha sido como pues uno de los productores que ha colaborado mucho con la gente de aquí de México. Tú más que nadie sabrá, ¿no? El trabajo mutuo que se hace con las producciones de acá. Sí, ¿no? Y así para escoger un track así en especial, pues hay muchos, ¿no? O sea, realmente... Pero mira, vamos a tocar algo de Jafri. Esta canción que se llama Fireborn, de los libros perdidos del dub, aquí en el Dub Night. Aldeves, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Radio Zapote. Pues así es, escuchamos a Jeffrey, Fire Burn, es una canción. Y viene en este acoplado Los Libros Perdidos del Dub, capítulo 3 de la productora de Guadalajara, Dub Migration, que va a tener un buen evento, ¿no? Allá en febrero. También van a tener un festival muy importante el 14 de febrero, allá hasta Guadalajara, con la participación de varios grupos también leyenda, ¿no? Como es el caso de Israel Vibration, Foundation. Vendrá grupos, algunos grupos más modernos como Ace All Star. Habrá también representación mexicana y todo esto va a ser en Guadalajara, ¿no? Muy interesante, ¿no? Ahora Sandy también por ahí estará pisando tierras de Guadalajara. Y bueno, también bandas nacionales que son pues ya tradicionales en eventos de esta magnitud, que es Rastrillos y Antidoping, Montebong, y ya lo decía Soso, Easy Star, All Star, Grondation, Israel Vibration. Y bueno, ahí en el iDub Session, Matt Professor y Dub Iration. Representando a México, ¿no? Exactamente. Y más también representando a Guadalajara, pues Dub Iration, ¿no? Así es, y sí será un mega evento, ¿no? Así como lo mencionan aquí. Sí, pues para Guadalajara yo creo que sí ha de ser histórico, ¿no? Sí, de hecho así lo están marcando, ¿no? Como que yo creo que es el grande de la historia de ahí de Guadalajara. Y bueno, pues reconocer, ¿no?, el esfuerzo que hace la gente por sí hacer También ya habrá unos tours para la gente que quiera ir aquí del DF, pues ya se están armando los tours para los que quieran ser parte de ese momento histórico, pues allá habrá quien haga el tour, invitados todos. Y bueno, también tenemos aquí al Dub Dila, que esta noche vamos a tocar un disco que también acaba de ver a la luz ahí en Green Beats Net Label, que es el disco Like an Order. ¿Qué tal, Dub Dila? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Otra vez, segunda vez consecutiva, ¿no? Sí, gracias por la invitación, pues. Espérenme, ahorita es que apretó aquí África el botón de fuera del aire. Pero sí está alejando. Sí, bueno, aquí estamos para presentar la nueva producción que se hizo con Fikir and Black, Luz y Orden, en el cual son dos tracks que tienen algunas versiones interesantes. Y bueno, está ya disponible en greenbeats.org, ahí lo pueden checar, escuchar. Y Fikir and Black, pues como lo dijimos, estuvo en diciembre, ¿no? Estuvo en diciembre por aquí, ¿no? Compartiendo. Sí, vino para el segundo aniversario de la Net Label de Green Beats. Aquí estuvo con nosotros, tocó con Bungalow Dub, fue un buen show. Y pues le agradecemos mucho su presencia y su participación y el apoyo, ¿no?, que tuvo hacia nosotros. Y Fikir, que es que es un próspero cantante, ¿no?, que también está sacando por ahí algunos releases, ¿no?, nuevos. Sí, pues la verdad, parece ser que pues este año vendrán muchos nuevas producciones donde aparece la voz de Fikir Amblak, con muy buen mensaje, con muy buena lírica. Entonces, pues estén pendientes, escúchenlo. Sí, yo por ahí le vi que ahí vienen unas cosas muy interesantes con Naya Bing y Dob de allá de España. Él cuando estuvo aquí nos contaba del mismo release que está pendiente con Black Redemption. Bueno, mucho trabajo que ha tenido el Fikir Amblak. Vamos a tocar algo, esta canción que se llama Pyramids of Light. Para todos aquellos que están escuchando el Doom 940. Ahorita regresamos. So we tell them, say. Pyramids of light. Pyramids of light. Shining in the night. Shining in the night. Pyramids of light. Shining like a lighthouse in the night. Yes. Pyramids of light. Pyramids of light. Shining in the night. Shining in the night. Pyramids of light. Shining like a lighthouse in the night. Today, we have no time to waste. Ever ready, word, sound and power. Yeah, we like the way. Yeah, from what day? Yeah, from what day? Babylon shock and them destroy. What are they? If there is no hope, I and I will be the rope. Some system make them cope. Rastafari, we deal with Cali. We don't deal with coke. And so you see we smoke. Eyes redder than the ear. But I'm hot at Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night, shining in the night. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. Yeah. Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night, shining in the night. Pyramids of light, shining like a lighthouse in the night. And even if we sing, Rastaman keeps the link. That will all make them think. Child like we never ever start and we never blink. Well springs of water drink. So check the interlink. I and I sink up. Long time foundation set. Like a fisherman net. Over the internet. Me high and I expectation if I ever met. And let us not forget the goals that we have set. And all is a bit. The drum is a lie. Shining like a lighthouse in the night. Yes. Shine younger, shine younger, of light. Shine younger, shine younger. Shining like a lighthouse in the night. Shine younger, shine younger, shine younger, of light. Shine younger, shine younger. Shining like a lighthouse in the night. Mexican stepper, don't pioneer culture, brown, so watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Radio Zapote. Karmawi, karmawi. This is my boy, man, faskedu, sadu, amla. Karmawi, karmawi. So we tell them, say. Pyramids of light, pyramids of light, shining in the night, shining in the night. Así es, en este 140 que estamos revisando algunos materiales nuevos, algunos bien recientes ya de este 2015 y algunos no tanto de, bueno, ya del 2014, pero es muy muy reciente, ¿no? Lo que estamos tocando hoy en esta noche, solo muy muy buena música. Algunas producciones mexicanas como ahorita la que estamos oyendo, el Fikir Amlak y el Dop Dila. Oye, Dop Dila, ¿qué fue muy difícil hacer este álbum o qué onda? ¿Cómo lo planeaste o qué, cómo estuvo? Pues ya tiene más o menos algunos meses que lo estuvimos así haciendo, que Fikir grabó las vocales como desde más o menos noviembre, ¿no? Mediados. Y bueno, pues ya se fueron haciendo las versiones, se fue produciendo un poco más. Y ya que cuando quedó listo, bueno, Ducas, Seven Records, ahí hizo el favor de pues ayudar a la masterización. Y pues ya ahorita ya tenemos la posibilidad pues de que la gente pues lo escuche, ¿no? Porque pues es buena música y sobre todo tiene un buen mensaje. Sí, muy bien. También ahora esperemos que tenga buena respuesta y que puedan ver, ¿no? También la calidad de producción que se está haciendo aquí en México, ¿no? Buena música la que está haciendo, ¿no? Sí, buena música y más que buena música, Dubwise Music. Como dices tú, a veces también es bien importante, ¿no? El mensaje y en este caso las líricas de este señor, de Fikir Amlak, pues tienen que ver más así con el conscious y estas cosas, ¿no? Sí. Una idea que me gusta, digamos, en cuanto a la música dub en particular, que pues tenga un buen mensaje, una buena lírica, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues sí, es bien, bien importante, ¿no? Que ocurran muchas cosas y qué bueno que esto ocurra, que se den este tipo de producciones, ¿no? Como la que están aconteciendo ahora, ¿no? Sí, la verdad es que hay una apertura y pues también algunos cantantes de Estados Unidos están mirando para México, para trabajar, para hacer cosas con la gente de acá. Y bueno, pues se agradece, ¿no? Y se pone el esfuerzo ahí al máximo para trabajar al 100% de los dos lados, ¿no? Muy bien. Vámonos con una canción también de los preferidos de este 2014. Vamos a regresar para también platicar del primer festival International Reggae Station que tiene como protagonista Gardenis. Bueno, este álbum se llama Wild de Opiave. Y vaya si es ha sido de los preferidos de la gente. Y también platicaremos de los Dub Awards. Escuchen esto. OPA Fiburro Banton. Right? My youth, if you humble yourself, if you cool and go to school, me know say them youth are no fool. Veteran, man. Him say, hey, ibi, bang, skeng, wada dang, dida dang, then come. Ibi, bang, skeng, dada dang, dida dang, dida dang, then. This is Burro Banton, say, not take me finna clown. Me don't tell you leave people business alone. You say me underdog, I want to put me in a zone. Davis Lugo liar with a sling and a stone. But leave it alone, I beg you leave it alone. Badness business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you leave it alone. Gun bag business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you leave it alone. See people business and leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you leave it alone. Trouble when the trouble, you feel leave it alone. A king without a throne is like a man without a home. And David Stuga liar with a sting and a stone. And Samson stood a Phyllis need a harsh jawbone. But when I was a youth, you know I spent paper pound. And now that I'm a man, I'm on the microphone. And enough of them a cuss me, but me edit one cup. I'm a broke up 20 sisters and me dash for 40 cup. Now this is Burro Banton, still a big up round a road. Step it, leave it alone, I beg you leave it alone. Badness business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you leave it alone. Gun bag business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you leave it alone. See people business and leave it Dub Night. I am the conspiracy. How we are said that one you represent fear the way for the people that we know the word. Top five, all star. We are telling one word now. Eso fue el señor Burro Banton y OBA de ese álbum que a todos les gusta, ¿no, Famer? Que se llama Wilt, de algo de lo que dejó este 2014, de lo que es algo pero bien tocado, ¿no? Wilt. Por ahí mucha gente aquí en México adquirió por correo el vinilo, también o fue ahí con Pablo León de Zion como su servidor, o lo buscaron en los blogspots, ¿no, Famer? Así es uno de los álbumes, ¿cómo te diré? Pues yo creo que para armar la fiesta, ¿no? Así de los... del bailongo, por ahí. Tuvo mucha demanda en lo que fue en la prensa, el vinil, y sobre todo también que estuvo ahí circulando o está circulando en iTunes, también tuvo muchas descargas, y como ya lo decía, ¿no? También por ahí ya por ahí lo podemos encontrar en blogs, y son así como de los de cajón ahí para la fiesta, ¿no? Y por ahí estabas platicando antes de irnos a canción, hablar un poco, ¿no?, de los Dub Awards 2014. Oye, que sí, mira, que lo estamos convocando, el Dub Night, junto con Dub Yamaha y con Cultiva Rega, este ejercicio, ¿no?, que convocamos, Famer, cada así año, ¿no? Es un ejercicio donde también, bueno, cabe aclarar esto, ¿no?, que no hay competición alguna, ¿no?, todo es sano en ese aspecto. Y bueno, pues también queremos saber la opinión de toda la gente, hacer como un recuento, ¿no?, de lo sucedido en el 2014 y de alguna manera valorar el trabajo de lo que se hizo. Sí, ahora en esta edición 2014 pues solicitamos la opinión de su opinión de 8 preguntas son, ¿no? Mejor evento Sound System, mejor festival musical, mejor DJ selector, mejor artista revelación mexicano, mejor álbum acoplado compilado, mejor álbum internacional, mejor álbum mexicano del año y mejor programa del Dub Night. Sencillito, ¿no? Sí, bastante sencillo. Nada más ahí queremos invitar a toda la gente que pues se acerque a la página del Dub Night y pues ahí nos ayuden a resolver, ¿no?, esta opinión pública de los Dub Awards. Sí, ahorita desde que la sacamos la publicamos, o sea, la semana pasada, cuando anunciamos más o menos los candidatos y cómo estaba, pues ha habido ahorita ya una respuesta considerable de la gente, Famer. Entonces eso es lo que nos da gusto, de que la gente ya está participando. Y vamos a cerrar nosotros la encuesta, pues me parece que va a ser la primera o segunda semana de febrero cuando ya va a ser el límite, ¿no? Me parece que es el 9 de febrero cuando ya la gente no va a poder más votar, y el 10 de febrero pues estaremos aquí dando los resultados, ¿no? Así es, y por ahí se está planeando también pues alguna fiestecita, ¿no? Claro que sí, algo que tenemos que hacer. Y pues en general pues se tratan de, pues sí, es, o sea, contestar los Dub Awards México 2014, pues es también recordar, ¿no?, lo que pasó en el año, todo un resumen, ¿no?, lo que pasa, recordar todos los eventos, los festivales, en este caso nosotros en el Dub Night, digamos, todas las visitas que tuvimos, ¿no? Así es, bueno, en 2014 tuvimos mucha actividad, y sobre todo también que se ha venido dando aquí en México, pues, más actividades de este tipo de festivales grandes. Ya se ha estado retomando esa parte también, ¿no?, de hacer festivales, no únicamente así como la presentación del artista, sino pues por ahí, ¿no?, precisamente en una categoría que se menciona el mejor festival musical. Y bueno, esperemos que este 2014 también, así como la actividad que hubo en el 2015, también la haya, ¿no?, todas estas actividades. Sí, pues ya enero pues ya está, digamos que ya empieza a haber actividad, ya empiezan a anunciarse los artistas para febrero. Ahorita que estamos revisando, pues viene la visita en febrero de Evil y High Tech, en marzo Radical Guru y también los artistas que vienen al Heartbeat Festival, vendrán algunos, ¿no?, aquí al DF, en el caso de AC All Star Foundation, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a poner algo también, algo que dejó este 2014. Y estoy hablando del acoplado de Dan Dada Records. Y quiero pues traer esta canción que a mí me gusta mucho. También a la gente que le gusta el stepper, yo creo que la recordará. Esto es Wind Up, Fit Inja, esto es Judgment Remix. Regresamos aquí al Dub Night. Now as I speak, every soul will be judged. Every soul will get their judgment. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come. For all the wrongs you've done, you know your judgment will come. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come. For all the wrongs you've done, you know your judgment will. Everybody wanna judge and they don't wanna be judged. And they're quick to cut eye and hold a grudge and act all buff and mad and stuff. And it's the people that hold them up. They think they're tough and sly with a smug and act outrageous like they're top stuff. I'll kick down the door with a righteous touch in the name of judgment. I hold you up. Give back for the things you stole. Give back the style that you think you own. Give back the talk and the swagger and the tone. Give back the vibe that you know you've grown. Give back the jewels that belong to the throne. Give back the lives that you disown. Give back the things Mother Nature should hold. Judgment's coming from the gods you know. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come. For all the wrongs you've done, you know your judgment will come. For those that think they can't be judged, your judgment will come. For those that love to judge, you know your judgment will come. And if you judge another, then your judgment will come. For all the wrongs you've done, you know your judgment will come. Only God can judge me, but we ain't many friends right now. It's up me. He let all the people sit and buff. Because the world's gone mad these times. I'm up. He got kids running round all mad like chums. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Night FM, The Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. The Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca The Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Bueno, seguimos en este 140, vamos a extender la noche solo un ratito más. Anunciamos la recta final también de este Dub Night 140. Y vamos a platicar de un evento que también está en puerta. Bueno, vamos a platicar de los eventos que están en puerta, pero un importante Benja es el International Reggae Station. Primer festival International Reggae Station que va a tener como protagonista Gar Dennis. La semana pasada dimos unas cortesías y tienes alguna información relacionada a eso, ¿no? Sí, bueno, el Festival International Reggae Station será el sábado 14 de febrero. Comienza desde las 4 de la tarde y será en el Centro Cultural La Pirámide, que está ubicado muy cerquita del Metro San Antonio, en la línea naranja, así que es muy fácil llegar. Es un evento familiar, así que también puede entrar pues mucha banda, los esperamos. Gar Dennis es el cantante que estaba con Black Uhuru, con Wailing Souls, así que es una gran leyenda, es un buen cantante y traen un buen show. La backing band la está trabajando Dub Command, así que eso promete un muy buen show, no se lo pueden perder. Además de que estarán muchos artistas mexicanos también en el cartel, como es Manic B de Chiapas y Bungalow Dub compartiendo ahí el escenario, Fundación Negra de República Dominicana, Leona de Etiopía y Ras Levy. Va a estar Dub Alta Fidelidad, Majestic Sound y Dub Dila y Vibration Train, que son una bandita de San Luis, que les mandamos un saludo porque también comparten la misión de la radio por internet. Y ellos van a estar ahí tocando, también Rootsman DJ y Uma Dan. Hoy también vendrá Junior Francis, ¿no? Junior Francis sí también estará aquí de presentador y de MC del evento. En el evento él es Junior Francis, él tiene un programa allá en Los Ángeles. Sí, de Sky, de Rocksteady básicamente, pero bueno, también como todos sabemos pues la raíz es la misma y todos estamos en esa misma conexión y él vendrá también. Bueno, y la semana pasada regalamos 5 cortesías que se fueron rápidamente, pero... Hace falta que vayan por ellas, así que les recomendamos que pasen a recogerlas a Objetería, se llama el lugar. Ahí pueden encontrar, pues, además de las cortesías que se les han regalado aquí a través de Dub Night, pueden encontrar diferentes productos, ¿no? Playeras, no sé, ropa, artesanía, joyería, no sé, venden de muchas cosas ahí. Esta tienda está ubicada en Xolas 620, cerca del Metro Etiopía. Entonces la gente que la semana pasada se sacó las cortesías, queremos que vayan por ellas ahí a Objetería, porque ahí va a ser, digamos, la forma más fácil que tenemos de que vayan por sus preventas, ¿no? Y no hacerlos venir hasta Radio Zapote, que sí está muy al sur. Etiopía, bueno, sí, dime. Sí, estaría bueno que también, así como recojan la cortesía, pues que nos avisen, que ahí nos escriban a través del Facebook, también para saber, ¿no? Saber que ya están. Y también poner un límite, ¿no? ¿No, Benja? Sí, nosotros queremos es que vayan por ellos. O sea, la gente que se comprometió y dijo, bueno, yo quiero ir, queremos que en realidad, o sea, se hagan hagan válida, ¿no?, su cortesía y vayan por ella a objetería, no está muy lejos. Sí, ni modo que se las vayan a dar a otros, no vaya a ser, mejor ustedes vayan y ya pues ya se la ganaron y vayan al evento, porque la verdad es que prometemos hacer un buen evento, ¿no? Entonces, lo que sugerimos a la gente que ya se la sacó, que por favor les damos otra semana para que puedan ir a recogerlas. Además de que ya, bueno, para la gente que quiera asistir a este primer festival, International Reggae Station, que va a tener a Garth Dennis, habrá cosas, ¿no? Habrá también por ahí, dices, Benja, un día de una venta a precio especial, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, así que pónganse abusados porque puede ser que la encuentren. Y también en el evento va a haber una exposición de pinturas con algunos artistas también de la escena de la pintura nacional y del graffiti también, por ahí también estén pendientes porque les vamos a pasar también la información, porque este es un evento cultural, la música es una situación cultural donde se involucran diferentes artes, ¿no? Entonces también estarán presentando sus trabajos y su manera de producir algunos hermanos, así gente que hace sus propios productos, que eso también es arte y que también se abre un espacio así para el apoyo, ¿no? Sí, Benja, y una vez que, ahorita que aprovechando que estás aquí, ¿puedes hablarnos también del evento que vas a tener el miércoles y el viernes con Bungalow Dub, motivo del aniversario de Roy Haas? B-Day. Birthday, yes. Es el cumpleaños de Roy Haas, el Loto Negro y cantante con Bungalow Dub también. Y vamos a festejar en La Bipolar de Coyoacán mañana a partir de las 9 de la noche. Estaremos ahí Bungalow Dub, Roy Haas, Cory Falla, Shamat, Dub Dila, Widical, With Selecta. Y el viernes estaremos en un lugar que se llama Lineo, que está en Michoacán. No me acuerdo cuál, ahorita les decimos dónde es la dirección, pero es en la Colonia Condesa, es una terracita, es un lugar así, pues, cómodo, está a gusto, va a haber un buen sonido y preparan bebidas con plantitas orgánicas. ahí la invitación, si usted tiene un tiempo libre. Para vaya a festejar el cumpleaños de Roy con toda la banda. Saludos al Roy, un abrazo, carnalazo, chido. Sí, por supuesto. También le enviamos un saludo desde aquí, desde el Dub Night. A todo el Bungalow Dub Crew. Ellos son, ¿no?, de las bandas fundadoras del Dub aquí en México, ¿no? Pioneros del movimiento, ¿no, Famer? Cómo no, cómo no olvidar aquellas grandes sesiones también cuando pues iban por el formato también del Drone and Bass, del Jungle, que también ahí se les caracterizó mucho al Bungalow Dub. Sí, sonaba bien también. Que sigue sonando de repente también bien Jungle y todo. Bueno, vamos a escuchar algo en esta recta final de Dub Night. Ahorita venimos, tenemos más información. Viene en el siguiente segmento la fiesta también de aquí de la Radio Zapote el próximo viernes. Tendremos la información porque la próxima semana tenemos a Victor Rice desde Nueva York aquí en el Dub Night. Vamos a escuchar este sencillo del nuevo. Esta canción será impresa por Tsunami Wasahari en un álbum de 10 pulgadas. Van a salir dos readings, los próximos de Tsunami Wasahari. Uno se llama Revelation y otro se llama For Granted. Vamos a escuchar esta que se llama Revelation, lo nuevo de Tsunami Wasahari, combinación con Simon I, al bajo Rico de Álvarez. Equals the double trouble. Catch the vibe while we bubble. And play this selection on the double. Doing this in the Tsunami Wasahari studio. International flow. Oh, oh, run it so. Capricorn is always why the future lies before us. But we bow to the earth, so we respect our work. We not flirt with no locus, always sharp, always focused. And we keep the vision clear, remove the bug out of your ear. Here we vibe intelligently, catching higher degree. Once you run, come follow me, tune into this tiny. Internationally, over oceans and sea. Spreading roots, reality, sound check properly. And then we bust a life set, this a life me not regret. Many done, many said, stick to the lamb's bread. 360 we embed, yoga yoga like Fred. We inhale all the your ticket one way. Up the vision, your intention, them are wrong. Groove a fella like the bomb. Check my inspiration. Soon come revelation. Soon come revelation. Judgment time will come. Judgment time will come. Soon come revelation. Soon come revelation. Judgment time will come. Judgment time will come. Soon come revelation. Judgment time will come. Yeah. I am what I see, so I must be a mystery. Riding Jah frequency, interplanetary. You fist skunk on this jump, light up the hologram. Make my peoples understand that divided was the land, and to conquer was the plan. Now won't you take a look at mankind? Deaf, dumb and blind, leave the physical behind. Consciousness has to rewind, just to find peace of mind, to interpret all the sign. Visual subliminal, my God was never partial. Never planned to make us fall, never hypocritical. But he rule over all, whether spring, summer, fall. Judge our children, keep on ball. We not crawl, we not slave. Look at Babylon behave, them a dig their own grave. So unite and be brave, surfing life like a wave. While I focus on the one, I just feel something wrong. So I keep on doing good. That's the reason why I'm up in the boot. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time will come, judgment time will come. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time will come, judgment time will come. Soon come revelation. Judgment time will come. Judgment time will come. Bueno, ya estamos en la recta final de este Dub Night 140. Hay muchas noticias respecto a las sesiones que van a venir. Bueno, como ya lo anunciamos aquí en al principio del programa, al fin de mes estará Dubmatics y Victor Rice visitando el país con algunas sesiones tanto en Tepoztlán como Centro Histórico, Casa Silvana. Victor Rice también tendrá una sesión en Puebla. Pues suena muy bien para empezar este 2015 y finalizar enero también pues, con esas sesiones, ¿no? En febrero también está anunciado Evil y High Tech y Lonfinga vendrán aquí a dar. Ese es como su tercer tour que vendrán aquí a México, ¿no? Sí, es prácticamente el tercero. Ya los tuvimos alguna vez aquí en el programa y esperemos tenerlos también. Sí, nuevamente. Los hemos tenido ya en sus anteriores visitas, ¿no? Así es. Y ahora, ahora vienen, prometen tener un set, pues han estado trabaje, y bueno, pues un set distinto a lo que trajeron años anteriores. Sí, que ellos son bastante versátiles, ¿no? En cuestiones de su música. Entonces sí, amenazan ahí con cosas nuevas. Reggaetronic se llama el concepto que están... que ahora promocionan, pues ya México estará esperándolos. Y también me parece que también se está anunciando ya por ahí lo que es el festival Dubwise Mating, que tendrá como protagonistas a Ras Kush de Black Redemption y a Ras Joseph de King Alpha Sound System. Sí, igual es una sesión que por ahí no las deben desde el año pasado, y bueno, esperemos que ahora sí no haya alguna falla y estemos ahí. Sí, esta es una producción de Dubwise México, Militant Warriors, Oman, Epan Mehum, Sound System. Y también esto, bueno, es ambos artistas pues ya visitaron México en años anteriores y vuelven a repetir, ¿no? Después de, pues en este caso la selección son buenos selectores, ¿no? Buenos productores también en este caso, labels, ¿no? En este caso Raja también es un gran músico, ¿no? Así es, un como una nueva oleada que se dio ahí en UK, el heavy dub. Sí. Todo esto, pues, surgen ahí del crew, ¿no? De Von Washa, de Nomadix. Toda esa influencia de ellos. Y bueno, esta generación también de que se le conoce como el West London, ¿no? También. Así es, Yarraga, Maasai Warrior. Sí, todo, bueno, toda esa oleada que se dio ahí en el West London, ya en los últimos años que también ha florecido, ¿no? Y estamos así, también los queremos invitar la próxima semana al 141 del Dub Night, que vendrá el señor Victor Rice desde Nueva York a hablarnos de su carrera musical, el productor de Tube Side of the Moon, de los ACL Star, de Radio Dread, de... Bueno, estar aquí finalmente, Famer. Un sí, histórico estamos, también del dub. Estamos preparando... Es bastante interesante el trabajo que hace este señor. También trabaja, ¿no? Con este tipo de cintas. ¿Cómo se le llama? Sus mezclas las hace y las arma con... Con una máquina, Tascam. ¿No? Tascam, exactamente, de cintas de... Se me fue el nombre ahorita. Uh-huh. Aquellas que en los años 70, pues... Con eso trabajaban los productores, ¿no? Hacer remixes y todo esto. Y bueno, este señor, por ahí si sí tienen la oportunidad de checar el trabajo que él hace en vivo. Es bastante interesante. Algo nuevo que no se había dado por acá, ¿no? Sí, con una máquina de la última de su generación para hacer el dub en cinta, ¿no? Esa es la que con la que estarán haciendo el dub. Y también usted si busca Victor Rice, hay algunos videos tocando él con esa máquina, por ejemplo el Festival Octubre Independiente que se realiza ya en Sao Paulo, donde tocó ya Shaka, Dub Attack y bueno, muchos buenos artistas. Ahí está Victor Rice tocando con esa máquina, ¿no? Así es, un festival bastante bueno, chéquenlo, ¿no? Ahí creo que es un festival de 2010. Y bueno, también hay algunos videos haciendo... Pues, todo el live ahí de algunas canciones de Easy Star All Star. Así es. Bueno, también queremos invitarlos el día viernes. El día viernes hay una sesión por la Radio Zapote. Esto va a ser en la Burra Blanca, que está ubicada en Regina 56, en el Centro Histórico. Bueno, todos conocen la Burra Blanca. Y bueno, ese día estará... Por ahí estarás tú, Faber, ¿no? Así es, pero es el 24 de enero, sábado. Ah, sí, perdón. 24, sábado, 24. Esto empieza a las 3 de la tarde. Sí. Ahí con un costo de recuperación de 15 pesitos. Todos los estilos, ¿no? Así es, ya saben, las fiestas de la ENA, que es de todo un poco. Ahí toda la cooperación solidaria para el Fondo de Resistencia Estudiantil, o sea, ahí apoyen. Estará Radio Zapote, Contralínea, Trumetate, Los Hijos del Chuchumbe. Bueno, esto es para que el día sábado tengan ahí una alternativa, ya saben, la Burra Blanca. Hay buen pulque, ¿no? Así es, ¿no? Se caracteriza también por eso, ¿no? Por ahí estaremos haciendo acto de presencia el Dub Night. Todos aquellos, una invitación para en apoyo de Radio Zapote de nuestra estación. Próximo sábado, 24 de enero, 3 de la tarde, la Burra Blanca, Regina 56. Ya saben, todos los estilos, todos invitados, ahí los esperamos. También no olviden del Festival International Reggae Station. La preventa a 150 y 200 pesos el día del evento. Y bueno, mencionar los puntos de preventa para que vayan adquiriendo y vayan acercándose a estos lugares, que es ahí en el Chopo con Ras Levy, Tepito con Pablo León de Zion, Centro Cultural La Pirámide, y ya lo decía hace rato Benja, ahí a través de la tienda de Objetería. Sí, ahí por Xola. Xola 620, ahí acérquense. Sí, muy bonita la tienda que han levantado también, pues como también para hacer algo de, bueno, ¿cómo se llamará este tipo de...? ¿Espacios? Sí, espacios tipo dedicados a... A la merchandise, ¿no? Propia de los grupos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Artesanías, cosas alternativas, ¿no? Medicina alternativa y... Sí, pues por ahí un saludo a Maquica, que pues es la... Ahí la administradora, ¿no? Del lugar. Así es. Y bueno, pues estamos ya finalizando. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos acompañó en este número 140. Por ahí mandaron saludos a la comadre Dop. Y también Frankie de GRK Crew hasta Iztapalapa. Un saludo también a ellos que estuvieron acompañando este 140. Un saludo a GRK. Y bueno, a toda la gente que estuvo ahí sintonizando. También ahí Rafa Valtierra, que estuvo monitoreando el programa. Pues ya estaremos platicando con él el próximo martes, ahí con Víctor Rice. Esto en... pues ya para la presentación, ¿no? Que tendrá con Dubmatix. Y bueno, otra cosa que no, por ahí pues se nos ha estado pasando, pues eso, ¿no? Que voten por los Dub Awards 2014, participen, por favor. Queremos saber la opinión del auditorio del Dub Night. Y qué mejor hacerlo a través de una encuesta abierta. Recuerden que esto no es para competir, sino es un como un ejercicio periodístico. Lo estamos convocando Cultiva Reggae, lo estamos también Dub Jam High y también Dub Night. Y ya el próximo 9 de febrero se cierra la encuesta y estaremos dando los resultados el 10 de febrero. Y también agradecemos a Benja que haya estado por aquí con nosotros. Benji. Sí, gracias por la invitación y pues seguimos adelante aquí. Y que descarguen, ¿no? Que se metan a Green Beats, ¿no? A escuchar Pyramids of Light y también lo compren, ¿no? Sí, claro, pues chequen www.greenbeats.org y ahí pueden encontrar toda la música, toda la música que tenemos ahí en línea. Muy bien. Famerus, nos vamos de este 140. Agradecemos a toda la gente que pues nos escucha, que todos los martes está al pendiente del programa. Pues un saludo a toda esa banda. Ya saben, Dub Awards México, contesten esta pequeña encuesta. Ahí hay varias categorías, ¿no? Mejor evento sound system, mejor festival musical, mejor DJ selector, mejor artista revelación mexicano, mejor álbum acoplado o compilado, mejor álbum internacional, mejor álbum mexicano. Mejor programa del Dub Night. Por ahí, échenle un lente ahí a todas estas categorías y participen, ¿no? Por favor. Sí, pues es lo que queremos, ¿no? Que la gente exactamente pueda participar y queremos saber su opinión. Es lo que más queremos de todo esto. Saber la opinión de nuestro auditorio. Sí, por ahí mandamos saludos también a Mr. Bram, a Masaire, a toda la gente, ¿no? Y bueno, también pues hoy tuve el honor de compartir aquí también cabina con Africa Dub, la madrina ahí del Dub Night, nada más que ya ahorita a estas horas ya se me durmió, pero bueno, sí, seguimos el próximo martes, Dub Night número 141, programa con Víctor Rice. Vamos a despedirnos con algo de la Fuerza Omega. Ella es nada menos y nada menos que Lionel Fonz. Esta canción que hace con Roots High Tech, muy buena. El año pasado, producción 2014, se llama Calling Me Home, ¿no? Vamos a escucharla. Con esto cerramos. Nos vemos.